digo cosas que tocan la nostalgia y creo que hasta el más exitoso le genera una nostalgia que le da ganas de regresar. Entonces, es una canción que hace que la gente repiense todo. Entonces, creo que ahí sí me pasó un poquito la mano, pero bueno. Pedro, en el Oasis. Radio Oasis, estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos ahí un invitado el día de hoy con Sangre Púrpura, Travesti. Y empezamos el programa que cuando empieces a envolver. No se olviden que nuestro hashtag el día de hoy es Mi Concierto Inolvidable. Hashtag Mi Concierto Inolvidable, ya saben, ya estamos en nuestro Facebook, que es Radio Oasis 100.1 FM, y nuestro WhatsApp 938-239-782. Bueno, yo les tengo aquí otra anécdota con Pedro, pero esta vez el que tiene esta anécdota me la dio, es su productor Manuel Garrido Leca. Gracias, Manolito, siempre apoyando a toda la gente. Bueno, era justamente cuando estaban grabando el álbum Póntelo en la Lengua. Ya tenían la canción esta, Los Globos del Cielo. Y dicen que estaban regresando tarde, una noche que regresaban del estudio a grabar. Y estaban en el carro de Arturo Pomar, el baterista de Arena Hash. Y te estaban llevando a tu casa, Manolo, ¿no? Que bueno, sabemos que él vivía por la embajada de la Unión Soviética, hoy Rusia. Y entonces, al comienzo de la canción de Globos de Cielo tiene, Pedro quería ponerle el 1, 2, 3, 4 en ruso. Y en ese entonces, pues ustedes saben que no había mucho internet donde buscar los idiomas, sobre todo el ruso. Y justo estaban pasando por la embajada, que está a 2 cuadras de donde vivía antes el productor Manuel Arrio Leca, la embajada rusa, y estaba caminando justo un funcionario que estaba, no sé si saliendo o entrando a la embajada. La cosa que Pedro salió, hice por la ventana, propio de él, corriendo, y se fue a buscarlo al funcionario ruso, a preguntarle simplemente cómo se dice 1, 2, 3, 4 en ruso. Y obviamente que el ruso lo dijo, por eso que el inicio de Globos del Cielo tiene ese inicio de 1, 2, 3 en ruso. ¿Cómo será? Bueno, vamos a seguir más con Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. Es Pedro en el Oasis, el estelar de la tarde. Seguimos con la música. Está bien, yo lo quise así, y es que no me dio pena.

diré que estoy loco, pero en el fondo te encanta, te encanta, te encanta, te encanta, te encanta. Se fue la luz, quiero que te recuestes en algún sofá y al fin poderte desnudar. Eso sí, cartita. Siéntate en mí, muévete bien. Quiero otra vez hacer el amor y bailar. Bailar, bailar otra vez. Siento el placer, todo el placer de moverte. En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. El hashtag el día de hoy es mi concierto inolvidable. Y ya tenemos los primeros que nos vienen a escribir aquí en nuestro Facebook, que es Radio Oasis 100.1 FM, como Fernando Espinosa. Eso, ya empezó lo que todos esperábamos. Saludos a todos los fans oficiales de Pedro y los parque fanáticos. No, no se quedan atrás. Chapo, quiero escuchar este especial que me quita el estrés. ¿Captas? Ah, ya, tu concierto favorito, estrés. También tenemos a Roxana Geraldine, que nos dice: fue mi concierto inolvidable en el estadio Manuel Bonilla, cuando Pedro cantó todas sus canciones, y fue un concierto de más de 3 horas y media de puro Pedro. Rompí mi chanchito, compré mi entrada en primera fila. Y saludos a todo el fan club oficial de Pedro Suárez Vértiz y a los parque fanáticos, atentos y pegados escuchando Oasis Rock and Pop. Bien. Diego Jesús, mi concierto inolvidable fue cuando pienses en volver. Ese día fue una algarabía total, un combinado de todo, desde rock, reggae hasta cumbia. Fue genial y lo mejor, artistas invitados interpretaron canciones de Pedro. Saludos a los pedromaniáticos. Y muchas gracias, Radio Oasis Rock and Pop. Tenemos también a Rafael Salazar Mariños. Mi concierto inolvidable fue el concierto que realizó en la Superferia de La Molina en el año 97, donde se presentaron con Christian Meyer, Sentidos Opuestos, y además se realizó el Festival de Rock and Pop en el 2006. Esto fue en la Universidad de San Marcos. Bien, vamos a continuar. Esto es Pedro en el Oasis, aquí por Oasis Rock and Pop. Viene un invitado con Mar de Copas, Zuna. No voy a estar cuando la sombra sale. Voy a marchar cuando la noche cae. Quiero ver más allá del mundo donde mi alma sin cesar entre sus alas va. Coge un amor y se va a volar. El tiempo va acelerando marchas en

En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Ya saben que nuestro hashtag el día de hoy es mi concierto favorito, inolvidable, perdón, mi concierto inolvidable. Y tenemos aquí a Vicky Peña Maceda, que dice que su concierto inolvidable fue en el María Angola. Estaba de pie en el escenario y Pedro cantaba No llores más, morena. Pues esa canción me caía como anillo al dedo y yo llorando, escuchando. Y Pedro, que me vio frente a mí, sentía que me la cantaba. Todo esto lo grabé con mi cámara. Súper feliz. También está Lucía Sánchez. Mi concierto inolvidable fue en el Expo Rock 2008 en Chiclayo. Era la última inolvidable presentación de nuestro gran Pedrito aquí en el norte. ¿Cómo olvidarlo? Todos coreábamos sus canciones. Aquí en Chiclayo siempre fue bien recibido. Y mi querido, saludo a los amigos de Pedro Suárez Vértiz, fan club oficial. Y Jorge Cebedón Burgos, mi concierto inolvidable fue y será siempre Cuando pienses en volver. Fue único corear sus canciones y sobre todo escucharlas en varias versiones. Artistas de primer nivel y todo se vino abajo cuando sonó Cuando pienses en volver. Aún no pertenecía al fan club, pero sin duda fue el mejor concierto. Y por último tenemos a Rebeca Beatriz. Mi concierto inolvidable fue el 2 de julio del 2011. Fue su última presentación en Arequipa. Canté, grité, lloré con todas sus canciones. Pero lo mejor de todo fue después de su concierto, porque Pedro nos reconoció e hizo que subiéramos al bus en el que se iba. Fue la última vez que lo tuve cerquita. Muy bien, nosotros continuamos con la música. Viene un invitado de Pedro, son los Mojarras y Triciclo Perú, aquí en Oasis Rock and Pop. Llamado Perú. Los micros están repletos, la gente se apresta a trabajar. Obreros, empleados, doctor, enfermera y hasta un capitán van mirando su reloj mientras el micro lucero impulsa esos llamados Perú. Todos van a llegar a la cima. ¡Felicidades! felicidad. El pobre es el rico es el rey a la gloria inmortal, resurrección. Vuelvo a empezar. Muchos zapatos vamos a gastar para llegar. Escuchas la número uno del rock and pop, Oasis 100.1 FM. Déjanos un mensaje de texto o de audio en WhatsApp 938-239-782. Escuchas Pedro en el Oasis. Yeah. Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos otra invitada el día de hoy, era Danai con Maquillaje Sensual. Y antes mi auto era una rana. Bueno, seguimos aquí con más oyentes que nos escriben a nuestro Facebook, que es Radio Oasis 100.1 FM, como la de Bani Olivos. Nos dice, mi concierto inolvidable fueron tres, pero vamos a leer uno. A ver, la de Noche de Barranco hace 17 años más o menos, que tenía todas las mesas a su disposición, llegó temprano y entonces elegí la que estaba a sus pies. Tuve tiempo de hacerme amiga de sus músicos y su seguridad. Le mandé recados con todo el mundo, que cuando Pedro salió me miraba y señaló, manja, esta fanática está locaza y encima está templadaza. Canta a todo pulmón. Cantabas a todo pulmón, Bani. Bueno, también tenemos a Lisa Ábalos, mi concierto inolvidable, son varias, pero la que me emocionó hasta las lágrimas fue Cuando Pienses en Volver. Lloré porque cuando salió Pedro nos emocionamos. Y por último está Claudio Carrasco Cuadra, el concierto de Pedrito en Talara, en la ciudad de Talara, después de eso me casé. Muy bien, estamos llegando ya al final de Pedro en el Oasis. Nos vamos con una última canción a cargo de la generación, de Generación Actual, aquí en Oasis Rock and Pop. Ella bajó la escalera, no fue la primera, y un muchacho muy amable salió. Vamos, yo soy buena gente, tómate esto que hace calor. Y en un segundo la puso a dormir, y en un segundo la pudo desvestir. Ella abrió los ojos, estaba tirada en un jardín. De generación actual, de generación total, es el antiamor, la fascinación que degeneró al final. Dos hombres de la mano, hay nada de malo, si en el futuro no quieres pensar. Luego llegan las traiciones, solo y sin amor. We'll be right back.